Ahora nos traen una noticia rápidamente, lo que está pasando en Oriente, lo que está pasando en todo el mundo. Al segundo lo sabemos, al minuto lo sabemos. Lo que no sabemos es cuántos poetas escribieron un poema ayer y anteayer y el domingo antes de la tormenta. Tenemos, sí, la noticia de la guerra que viene, de la que se prepara, del discurso que viene, del que se prepara. Y lo otro, y lo de adentro. Cuando el sol termina de desaparecer en el horizonte, buscamos rastrear entre diagonales y adoquines aquellas historias de los que aprendieron a soñar mirando las estrellas. Cacodelfia, otras voces, otros hábitos, otras historias. Sabemos del discurso que se prepara, sabemos de la guerra que se viene, decía Yupanqui, pero nada sabemos de aquel poeta que está escribiendo, nada sabemos de aquello que tiene que ver con lo de adentro, ¿no? Decía Yupanqui. Bueno, en esta calle del agujero en la media nos vamos a encontrar una vez más con alguien que ha escrito sobre esas cuestiones, ¿no? Con una escritora, con Susana Vaquero, que presentó este año su nuevo libro, Mujer frente a, un poemario que tiene mucho que ver con eso de adentro que decía Yupanqui, que hay que prestarle atención. Un poemario editado por la editorial Vuelta a Casa, que nos arrima a las voces del universo femenino, a pequeños retazos que nos acercan ideas, sentimientos, historias. Lo de adentro, dirá Yupanqui. Para encontrarnos con esa historia, entonces, la recibimos formalmente a Susana Vaquero. Hola, Susana, ¿cómo vas? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, aquí estamos. Bueno. Estamos escuchando la música preciosa que pusiste recién. Qué bueno que es las nuevas voces, las nuevas generaciones. Es muy interesante. Más tomando temas propios del país. Uh-huh. Eso me parece buenísimo. Sí. El disco que acaba de sacar Vanina, Susana, es extraordinario. Sí, extraordinario, está ahí para escuchar en todas las redes. Lo presentó el viernes, lo va a estar presentando en los próximos días, ya está en las redes, un disco realmente maravilloso que nos arrima a la cultura paraguaya, a la mujer paraguaya, a toda la cultura de ese país. Un disco realmente muy bonito, muy, muy, muy bonito, con invitados de lujo, como Ramón Ayala, como Teresa Ajá. Parodi, Miriam Beatriz, bueno, la verdad, un disco muy, muy bonito después de tanto trabajo. Bueno, ahí están los resultados. ¿Cómo comenzamos, Susana, a desandar esta historia de Mujer frente a? Yo decía, tomando la palabra de Yupanqui, que tiene mucho que ver con lo de adentro, decía Yupanqui, ¿no? Hay que prestarle un poco de atención a eso que tiene que ver con lo de adentro. Y me parece que hay algo de todo eso en este poemario. Sí, yo generalmente yo escribo cuentos por donde me siento más cómoda en realidad, pero bueno, en esta cuarentena, en estos cambios que uno ha tenido que tener por el virus, por la gravedad de la situación, me puse a pensar, bueno, ¿cómo contaría yo una historia que no fuera un cuento? Y como he empezado a trabajar bastante en las cuestiones de lo femenino, en empezar a deconstruir cosas que uno cuando ya es grande empieza a mirarlo de otra manera, tal vez porque las hijas interpelan, porque uno empieza a leer otras cosas también. Entonces surgió así, como una cosa muy humilde, porque son textos muy cortitos algunos, que sirviera de alguna manera como para contar cómo la vida de una mujer desde la época, desde sus antepasados, sus inmigrantes, pues todos somos hijos de inmigrantes acá, uh-huh. Cómo era la historia de lo que yo imaginé viviendo en los conventillos, a cómo llegar a crecer, pero no con una mirada de amor tan romántica, sino como diciendo las cosas a veces no son de esa manera, como algunos poemas donde dice, bueno, nadie nos dice lo que es un casamiento, recibe, es una boda, ¿no? O sea, te dicen lo romántico, pero te dicen después lo que hay que pelear por esa situación, ¿no? Lo que hay que construir día a día. Y lo hice breve, o sea, cada texto bastante breve, porque me pareció como que tenía que ser con más, como un disparador para que quien lo lea, en este caso son mujeres, pero también podría ser varones, pudiera ponerse a pensar en sí y decir, bueno, ¿y mi historia cómo es? ¿En qué cosas yo puse la niñez? Yo la puse, por ejemplo, en una hamaca, pero sí. ¿En qué cosa puse yo la niñez? ¿En qué lugar yo puse a mis abuelos? ¿En qué lugar, si no tengo a mis padres, qué es lo que marca más la ausencia? Yo, por ejemplo, la puse en que los cuadros tendrían que tener voces, ¿no? Porque uno mira la imagen, sí. Pero cómo eran las voces se van perdiendo. ¿Cómo eran los duelos? ¿Cómo eran los engaños? ¿Cómo era el futuro? Bueno, fue muy sencillo, fue breve, no hubo presentación porque no quise hacerla por Zoom, me parecía como media que no iba a alcanzar para lo que yo quería transmitir. Y ahí estamos. Bueno, dice que es muy difícil para los escritores independientes la difusión. Sí, claro, claro. Que es una cosa como que uno la rema diariamente, pero a mí me gustó como quedó, tiene unos dibujitos, que los dibujitos infantiles también son míos, porque yo generalmente dibujo, a veces cuando escribo hago un dibujito al lado, y bueno, nos pareció que tenía que quedar, que tenía que ser lo más sincero posible como se había hecho, y quedó así. Y es una poesía que transmite mucha imagen, porque usted hablaba de la niñez, y uno puede ver aquella imagen de aquella hamaca en el patio dando cuenta de una niñez que va quedando atrás, o uno hay poesías que uno las va viendo alejarse aquella niña de aquel primer día de clase, dejando atrás llantos y temores, transmite mucha imagen esta poesía, la niñez, la adolescencia, uno puede ver algo de eso. Claro, porque bueno, yo generalmente soy muy visual para escribir, a mí me gusta a veces que sean pocas palabras, pero que dispare la imagen, ¿no? Como la adolescencia, yo la adolescencia un poco la puse como en los 70, si uno quisiera leer de los poemas, porque bueno, también uno no siempre, lo que uno escribe también tiene partes de uno, es imposible escribir sin que haya algo que haya atravesado a uno. Pero sí, la idea de lo visual también tiene que ver con eso, que como que sea disparador para que otro mire y mire hacia adentro después. Claro. Y diga, bueno, pues yo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue lo mío? ¿Cómo fue? ¿Qué hice? ¿Qué esperé? Bueno, y la editamos con los chicos de Vuelta a Casa, cuando yo había editado una novela, Aromas de Manzanillas. Les gustó la idea y bueno, y ahí empezamos a trabajar y veremos que sigamos con otras cosas. Yo estoy escribiendo otras cosas que son cuentos, pero bueno, esta modalidad de tener que cuidarnos un poco hizo como más lento los tiempos para trabajar, para trabajar en la literatura, se modificó un poco porque bueno, la realidad siempre está al lado de uno y uno no puede estar ajeno a la realidad que tiene, lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo, y el hecho de no saber todavía cuándo uno podrá realmente sentirse tranquilo de que la pandemia ya no es algo que nos va a estar acompañando. Claro, exactamente. ¿Cómo se interroga hacia el interior de uno, sin mentirse un poco? ¿Es posible sin caer en cierta ingenuidad? Y bueno, eso son ejercicios de años de terapia. Esos son ejercicios de terapia, porque lo más fácil que tiene uno siempre es el autoengaño, lo tiene a mano, siempre está a mano, pero bueno. Uno tiene que ser siempre, tiene que buscar la honestidad, y cuando uno busca la honestidad en lo que hace, el engaño hay que correrlo. Pero bueno, también para eso uno transitó años de terapia, y yo he trabajado, ahora ya dejé de ejercer la medicina, pero bueno, yo soy psiquiatra, así que también eso me ha ayudado un poco a veces a despejar, no, por acá no vayas, y ser como fiel a que nunca contar cosas que me hayan contado en mi trabajo. Entonces también hago un ejercicio muy complejo cuando escribo y borroneo bastante, pero digo, no, pero esto puede parecerse a algo que yo escuché en otro lado, entonces no es lo que yo voy a contar. Para no es sencillo, lleva su tiempo, lleva mucho borronear, mucho tachar, mucho guardar para después a ver qué hacer, pero bueno, el autoengaño siempre está a mano, es como el cacho de pan que siempre tenés a la mañana y decís, hoy no me lo como, bueno, es lo mismo. Sí. Más o menos es así crudamente. Claro, claro. Eso. Bueno, pero el autoengaño a veces es tan necesario como ese pedazo de pan de la mañana. Sí, a veces para que no haya dolor también viene bien. Pero bueno, en cuanto al momento de escribir, trato de ser lo más sincero posible. Por eso me alejé bastante de las cuestiones de contar una historia desde el punto de vista romántico. Claro, sí, sí. Me es un poco más bien melancólico lo que yo escribo. Claro, sí. Pero traté de alejarme porque, bueno, traté de como hacer un poquito más de objetividad, ¿no? Uh-huh. Porque si uno se quiere engañar, toda la vida es color de rosa. Y la vida y lo que se vive no es color de rosa. Uh-huh. Ahí, en este poemario, hemos encontrado muchas preguntas, muchos desvelos, muchos insomnios, muchas preguntas, muchos interrogantes mientras avanza el reloj. Digo, ¿la poesía a Susana le ha ofrecido respuestas o le ha generado más preguntas? Más preguntas. Yo soy una persona que soy de cuestionarme mucho y de cuestionar todo mucho y en general siempre me lleva a más respuestas, a más preguntas que respuestas. Uh-huh. En realidad tampoco sé si quiero las respuestas. Me parece que a mí me enriquece el preguntarme y de ahí van saliendo como más preguntas y hasta ver hasta dónde llego. Uh-huh. A veces la respuesta cierra las cosas y ahí queda. En cambio, el preguntarte siempre te va abriendo como otros caminos, te va llevando por otros lados, te va abriendo otras puertas. Yo creo que a veces hay preguntas que a veces cierran totalmente y uno no sabe si cuando las preguntas son para sanar algo, si uno responde muy rápido y lo cierra, simplemente sana. Y aparte porque me parece como que son recorridos que son más fáciles de hacer con preguntas. Bueno, vamos a ver dónde llegamos. Está muy bien eso. La pregunta y la duda siempre nos llevan, decimos por acá, mucho más lejos que las certezas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque la certeza para mí es como una respuesta cerrada. Y ya ahí me quedo sin saber si atrás todavía queda algo para develar. Claro, está muy bien. Cuando leemos el poemario, una de las cuestiones que me apareció es, bueno, se lee muy rápido el libro, ¿no? Y después uno vuelve a empezar a leerlo, porque la poesía me da la sensación que necesita de otro tiempo. Uno tiene que volver hacia atrás y decir, bueno, volvamos a empezar de nuevo este libro, volvamos a detenernos en cada uno de esos poemas, y ahí nos encontramos. Por ejemplo, empezamos a notar, ¿no? Aparecen allí el abuelo, los padres, la niñez, la adolescencia, la formación de aquella identidad, el primer amor, la escuela, la adolescencia, la universidad, la maternidad, los engaños, la desesperanza, enemistades, vicios, pecados, abismos y cumbres, diría Jaureche, exacto. ¿No? Y digo, ¿fue así, Susana? ¿Se vive tan rápido? Se cuenta tan rápido. ¿Se cuenta? ¿No? Se cuenta tan rápido. En realidad, no cada uno lo vive como puede. Claro. Que todo lo vive como más lento y más pesado, y hay otro que vive tan rápido que llega un momento que para y dice, bueno, ¿qué me pasó todo este tiempo? ¿No? Pero es como para cada uno, es para cada uno. Claro. Me resultó placentero escribir poesía, no creo que yo siga escribiendo poesía, escribía en la época que hacía guardia, un poco para aguantar la guardia, que eran espantosas, pero me resulta muy difícil y es como vos decís, estas las poesías son cosas que hay que leerlas muchas veces, y cada vez que la lees, así sean cuatro renglones, entre líneas, hay otro montón de cosas que le puede poner el que lo lee. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Pero para eso hay que darse el tiempo, ¿no? No es como, no es como una novela o como otras lecturas. Sí. Me parece que a la poesía hay que darle el tiempo, hay que volver a leerla, si hay que detenerse, repensarla. En todo caso, frenar, dejar allí el libro y retomarlo. Sí, sí. Pero darse el tiempo para que vayan llegando eso que se está leyendo, ¿no? Bueno, un poco eso fue lo que nos pasó con este libro. Lo leímos, lo volvimos a leer y nos detuvimos ya en pequeñas cuestiones que usted va diciendo a lo largo del libro, que no son tan pequeñas, que nos hacen pensar, sobre todo, bueno, cuando uno mira hacia atrás dice, qué rápido pasó todo esto, y sin embargo cuando lo vivís la adolescencia no pasa nunca, ¿no? Esa cuestión de ese acné que nunca termina de aflojar, esos miedos que no desaparecen, la voz que no termina de cambiar, ese estirón que estamos esperando que nunca llega, ¿no? Todo esa adolescencia es vivida de un modo muy muy muy diferente, digo, cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Pareciera ser que no termina nunca de pasar esos momentos, ¿no? Y sin embargo es un momento más en la vida. Sí, pero para cada uno tiene una significación, como por ejemplo cuando yo hablo del conventillo, porque yo me imagino así como, me imagino los abuelos, no sé si mis abuelos, mi abuelo no vivieron en un conventillo, pero yo me los puse en ese lugar. Es como, digamos, cada uno tiene una idea de un crujido de la escalera. Entonces también eso hace que cada uno piense, bueno, ¿y cómo fue la vida de los abuelos? Porque hay gente que sabe de los abuelos y hay gente que no sabe nada. Claro. Y pasaron y estuvieron y son parte de, y forman parte de uno. Y la adolescencia, por ahí alguien no tuvo acné o no tosió con un cigarrillo, pero estuvo. Claro. Estuvo todo eso. Que puede ser largo o corto, porque hay gente que queda detenida ahí en esa etapa, o puede ser muy muy breve porque la vida lo llevó para otro lado donde tuvo que ser más rápidamente adulto. Claro, sí, sí. Pero claro. Bueno, lo que yo buscaba era que el que lo leyera entre líneas pudiera poner lo suyo. Pudiera poner, bueno, su historia, decir, bueno, a ver, esto que parece lineal, que parece una biografía lineal, a ver, ¿qué tengo yo en esto? ¿Qué cosas de cada uno hay? ¿Qué le busca? ¿Qué no le busca? ¿Qué le parece desacertado de lo que uno dice también? No sé, porque es la opinión mía, pero claro, pues sí, desacertada. Y la vida puede ser diferente, pero bueno, yo he estado como con una etapa de construir cosas, entonces corriéndome de esto de que siempre a las mujeres se nos vendió como que la vida es una flor, una rosa, ¿viste? Entonces, trabajé un poco sobre eso también, ¿no? Lo último que creo que tiene que ver con describir la vida de una mujer a través de los zapatos, del zapatito de raso del bebé hasta el andador. Y bueno, un poco resume la vida eso. Exactamente. ¿Y cómo fueron escritos, Susana? ¿Fueron así? Uno los lee y pareciera ser que fueron escritos uno detrás de otro, así como aparecen en el libro. No, me llevó como 2 años. ¿Eh? No, porque yo no tengo esa facilidad que por ahí hay personas que dicen, no, yo en un mes lo pude hacer y lo hizo muy bien, por ejemplo. No, yo hace como dos años que estoy trabajando con esto. Primero había empezado con la identidad, que en realidad tenía que ver con la experiencia de una persona que yo conocía, que la acompañé una vez a un lugar a conocer parte de su historia. Y después el tema de los duelos, de cuando alguien pierde a alguien, ¿qué es lo que le queda? Y ese amor que ya no se va a desparramar que hacia la otra persona, y qué es lo que le quedan, qué es lo que quedan los recuerdos, lo que no se dijo, las recetas que no se pudieron dar. Bueno, empecé con eso, pero sí, yo te diría que mucho más de 2 años. No, me llevó mucho tiempo, Y bueno, fue esta etapa de cuidarme, en que no podíamos encontrarnos en la calle con uh-huh. nadie, que decidí publicarlo. Claro. Pero no, a mí me lleva, las cosas me llevan mucho, yo tardo muchísimo en escribir, pues entre que escribo, desarmo, tacho, guardo, no busco información, porque a veces dudo, digo, bueno, pero esto fue así, esto no fue así, busco buenos diarios, busco diarios antiguos. No, tardé muchísimo. Parece como es breve, es cortito, se lee rápido, parece como una cosa hecha rápidamente, pero no, me lleva mucho tiempo pensarla, y hasta que yo no estoy segura de que es así como lo quiero decir, no lo guardo completo y digo, esto ya está. No, me lleva muchísimo tiempo. Y también me gusta que me lleve tiempo, no me gustan las cosas que... Viste, es como los horneados, me gustan lentos. ¿Y en qué momento sintió que había encontrado un poemario ahí que ya tenía ahí un corpus de poesías que podían formar parte de un poemario? Mira, yo creo que se debe haber dado con la conversación con alguien. Porque realmente surge que a mí alguien me tiene que empujar un poquito. Uh-huh. Se debe haber mostrado a alguien, yo siempre tengo como los que llamo mis lectores cero, que son personas a las que yo les muestro las cosas sin corregir, sin nada, que son muy honestos en que me dicen, ah, esto es un desastre, o esto no me gusta, o acá porque no pusiste tal cosa, pero que son amigos, lectores cero, mis lectores cero son amigos, gente que lee. No son gente de la literatura, son gente que hace otras cosas y le gusta mucho leer. Y en algún momento alguno me ha dicho, bueno, pero esto está para publicarlo, y me empujaron un poco, y ahí se lo mostré a la editorial con un poquito de dudas, porque digo, bueno, y a la editorial le gustó, y empezamos a pensar la forma. Esta vez quería que todo fuera mío, la tapa es un dibujo de un cuadro que hice yo, que está en mi casa, pues, con grafito. El título lo tenía de hace mucho, porque hace mucho tiempo que me gustaba esa frase, mujer frente a, cómo te parás frente a determinadas cosas, eso me gustaba, eso me parecía fuerte, y o sea que tenía el título de hace mucho también. Así que bueno, y ahí después la editorial, bueno, se entusiasmó y empezamos a trabajar algunas veces que nos podíamos reunir, y bueno, ya está, y llegó. Ahí llegó, llegó sí. la poesía, entonces para colaborar y también imagino para interrogar a esa memoria de esa mujer frente a, ¿no? Sí, exacto, sí, que son buenas las miradas, lo que ha tenido esta etapa de cuidarnos, de no poder circular y tener que cuidarnos, que yo no quiero llamar encierro porque no ha sido un encierro, ha sido una etapa de cuidado. Que a mí me parece bien, muy bien, ha servido también para cuestiones de reflexión. Claro. A mí me ha servido, bueno, no solo para leer muchísimo, sino que también me ha servido como para mirarme y mirar las cosas que están haciendo los jóvenes, mirar las mujeres cómo avanzan en el feminismo, cómo van buscando otros espacios, otras voces. Bueno, para mí es rico todo esto, ¿sí? Susana, ¿dónde se puede conseguir el libro? Mira, el libro se puede conseguir en la editorial, porque en Vuelta a Casa, porque son ellos los que iban a manejar todo lo que podía ser la posibilidad de venta, que yo no la manejo. Así que habría que comunicarse a la editorial y ellos creo que lo distribuyeron en algunas librerías, no sé si en Villa Elisa, Citibel, no sé muy bien porque no he vuelto a hablar con los chicos en estos días, y si no creo que ellos, sí. Bien, ahí la librería, la editorial es Vuelta a Casa. Vuelta a Casa Editorial. Vuelta a Casa Editorial. Sergio Sánchez, que yo creo que los conocés. Sí, es el... Bueno, ahí está, como usted nos contaba, ahí también son los que le han editado Aromas de Manzanilla. Exacto, sí, ellos editaron la novela y la reeditaron porque la novela ya va por la tercera o cuarta edición. Mire. Sí, bien. Bueno, esto es más humilde, así que no pretendo tanto, pero bueno, siempre es placentero poder hacer algo y si a alguien le gusta más todavía, ¿no? Uh-huh. En Aroma de Manzanillas, usted a través de algunos personajes como Julia, recuerdo ahora, nos arrimó, sí, a la Noche de los Lápices, a las Malvinas y su veterano, ¿no? La dictadura, sí, sí, la vuelta, sí, del general, la matanza de Ezeiza, sí, ¿no? Son algunas de las, exacto, cuestiones. Exacto, porque se enmarcaba ahí, uh-huh, la llegada de Perón a Ezeiza. Uh-huh. Sí, sí. Acá, bueno, lo único que retomo es un poema que tiene que ver con una madre que va a visitar a su hijo detenido, que retoma un poco esa etapa de la adolescencia. Y bueno, yo informo bastante antes de escribir porque soy como una observadora de las cuestiones, uh-huh, sociales y lo que pasa políticamente. Uh-huh. Así que bueno, un libro ese también, Aromas de Manzanilla, para recomendar. El otro libro del cual hemos hablado aquí es Aquello que subyace. Esto fue editado por Malicia, sí, este es su segundo libro. Aquí sí hablamos de 20 y pico de relatos con temas, escenarios muy diferentes, con personajes. Más de historia, ¿no? De amor. Claro, amor, amistad, y hay unas cuestiones, sí, ahí también. Sí. Bueno, sí, ese libro de relatos. Yo también tengo la segunda edición. ¿De este libro? Sí, también. Ah, mire. Ese también. ¿Y, sí, de lo que está escribiendo, qué se puede adelantar? Y lo que estoy escribiendo son historias de mujeres. Ajá. Que, o sea, los personajes son todos personajes femeninos. Y después también lo que hicimos, porque yo trabajo mucho con las narradoras orales, hicimos dos espectáculos en La Plata, en un bar que ya no está, que era el Jazz Bar, uh-huh, un barcito de jazz por el Teatro Argentino, por ahí. Ajá, sí. Sobre que se llamaba Mujeres Incorrectas, que eran todos relatos de humor que yo había guionado y unas narradoras lo hicieron, que estuvo muy divertido, muy lindo. Y ahora íbamos a hacer otro que era sobre fútbol, que yo a veces escribo.